Oye, que ha estado bueno el programa, buenos invitados. Ellos no saben que son invitados, sí, el Enrique El sí. Enrique sí sabe. A Fernando Atria, alguna vez quizás le escribamos para decirle gracias. Gracias por tu aporte, aunque no lo Gracias por tu sepas. aporte. Y a otros. Ay, estuvo súper entretenido aprender de permacultura, los hongos y también esto de De las de las setas, bombas de de semilla. las bombas de Sí. semillas. Oye, no queremos faltar de mencionar a nuestros dos auspiciadores. Por un lado está el doctor de medicina china, Sergio Sobal. En este momento en que Chiloé se ve sumamente afectado por el COVID-19, primero le mandamos toda el Nehuén, la energía y El apoyo, la fuerza, el eso cariño. a todas las familias, porque Sí. sabemos que este es un momento difícil. Y por lo mismo, la medicina china es un súper buen complemento a las actividades que ya están tomando cada familia para mejorar su sistema inmunológico. Sergio es un médico de la medicina china que hace muchos años que está trabajando diversos temas que lo hemos comentado en este programa, pero a raíz de este brote del COVID-19, no duden en llamarlos, porque él trabaja de manera muy específica la salud de todo el cuerpo a través de la alimentación, las acupunturas, los masajes y otras cosas. Les doy el número telefónico que es el más 569-9256-7945. Repito. Más 569-9256-7945. Llámenlo y agenden una hora. Por supuesto. Y también están nuestras amigas de Coñihue, el Centro de Salud para la Mujer en Castro. Y ellas atienden todos los días, digamos, pueden pedir hora con kinesióloga de piso pélvico específicamente, para hacer una preparación física, fortalecer el piso pélvico, que les puede ayudar muchísimo. Matronas, no solamente para quienes estén embarazadas, sino para cualquier mujer que tenga dudas, consultas de cualquier edad. Hay también compañeras que hacen masaje, que hacen reiki y que pueden acompañar, y otras terapias, que pueden acompañar en distintos procesos. Entonces pueden llamar y hacer todas las consultas que tengan. Pero en particular, ahora la próxima fecha, el próximo taller que se viene es el sábado 7 de noviembre. Hay un taller sobre menarquía y ciclo menstrual, taller de madres e hijas. Acuden en conjunto y a través de dinámicas participativas para comprender los cambios que genera el inicio de la menstruación en la mujer. O sea, no es este sábado, es el próximo. No, no, es este que viene, el 7 de noviembre. Y es para madre e hija que van juntas. Por supuesto que si eres una niña joven que quiere ir al taller y no puedes hacerlo con tu mamá, también puedes ir con tu tía, con tu abuela, con una mujer adulta que te acompañe y Súper. que sea de tu confianza. Y el número para la inscripción es el más 569-7616-5883. Repito. Más 569-7616-5883 para consultas y para inscripciones en el taller. Hemos llegado al final del programa. Les agradecemos totalmente su presencia, su acompañamiento, sus reflexiones que pueden llegar al Facebook Chalupa al Agua. Y nada, los vemos el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía. Detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados,